ves tan siquiera si aún queda amor. ¿Cómo lo hiciste tú para olvidar? ¿Cómo lo hiciste tú para aceptar algo que en realidad me ha bajado la moral? Quisiera entregarte mi vida por un beso más. Dímelo ya. Me canso de tanto pensar.